Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Francesc Pi de la Serra y Valero nació en Barcelona un 6 de agosto de 1942 y es conocido artísticamente como Francesc Pi de la Serra o Kiko Pi de la Serra. Además de ser un gran guitarrista y cantautor español, es uno de los históricos representantes de la Nouveau Canson y posteriormente de la canción de autor y el blues. Francesc Pi de la Serra nació en la calle General Caños, en el barrio de Santa Catarina de Barcelona, y estudió en el Liceo Francés de Barcelona, donde aprendió la lengua francesa y coincidió con Xavier Serrahima, Emma Cohen, Josep Maria Flotans, Jordi Mirs y Eugenie Mascareñas. Interesado por el mundo de la música, fueron habituales en su primera juventud sus visitas al bar musical y de jazz en directo de Jamboree de la Plaza Real de Barcelona, donde escuchó por primera vez a músicos como Francesc Borrell, Ricard Miralles y también a Louis Burnett y a Wes Montgomery. Pi de la Serra tomó conciencia de la situación política y de la situación anormal de la lengua catalana durante la dictadura franquista. Sus primeras composiciones, que presentaban su aire irónico característico, sufrieron las primeras censuras y prohibiciones oficiales. Más tarde pasó a ser el que será el primer jut o juez que se convirtió en profesional de la cançó o canción en catalán, conjuntamente con Raimon, que no formaba parte del grupo de El Set Judge. Aparte de este modo, se convirtió en un cantante simbólico de la oposición y sus conciertos dieron mucho avance y pasos a disturbios y fue además sancionado por ello, como ocurrió tras la actuación celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid del 17 de febrero de 1969. Tiene una larga trayectoria por muchos países y además una extensa discografía, pero nosotros vamos a detenernos en un disco muy que está muy bueno, que se llama Tot, que es del año 2007, y de ese disco vamos a escuchar Avant de Naître, morir, ¿qué quiere decir antes de nacer, morir? A mi em commou el plor d'un nen que no comprèn, tant espant i tant dolor, que és l'únic que aprèn. Sempre anant cap un enllà, on el fet d'existir sigui un poc més que trobar un lloc per poder morir. No hi ha res que justifiqui que ara succeeix i que així ho certifiqui qui ho aprova i beneeixi. Quan ells neixen no és cap sort viure una adversitat. L'amor és ser mut i sort, la por l'única igualtat. Quants nens encara han de morir perquè l'humanitat s'adonina cap on va? Quants xiscles hem de sentir per poder despertar i per fi reaccionar? On els nens no són futur, solament carn de canó. Res és bonic, tot impur, la por l'única raó. és impossible fugir. Cridar no serveix de res, perquè el demà és com l'ahir. L'odi no t'ho mereix. El somriure una ganyota, el plorar una lleganya, el riure una llengota, parlegant un cop de canya. Els seus ulls filobarquí taladren amb un perquè. Tu no i nosaltres sí, perquè jo i no vostè. Quanta sang s'ha de vessar per regar els camps de vida i que s'espiguin, que s'espiguin. Quanta sang s'ha de vessar per ofegar els camps de porques, de xirines, de somriguin. Quizá y sin quizá, Patti Smith es la mujer más influyente en el mundo de la música, del punk y del rock de la segunda mitad del siglo XX. No en vano cantó en la entrega del Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. Es poeta, música, escritora. Aparece en la escena del arte en el inicio de los 70 en Nueva York. Su primer disco es del año 1975 y se llamó Horst, y sigue siendo el disco revolucionario seguramente de esa década de los 70. La foto de portada que tomó el fotógrafo John Mapplethorpe, que era por la época la pareja de Patti Smith, es una de las imágenes más icónicas del rock. Es una de las tapas más icónicas de la historia de los álbumes de rock. En ese disco, Patti Smith hace un cover de Gloria donde dice que Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los suyos. Les voy a presentar hoy algo de un disco de versiones que hizo Patti Smith. Este disco es del año 2007 y se llama 12, y ahí hay fantásticas, realmente fantásticas versiones de canciones de Dylan, de Hendrix, de Nirvana, de Stevie Wonder. Y esta, que para mí es una belleza de poder, de los Rolling Stones, que es Jim Shelter. El nombre de la canción es algo así como Dame Refugio. La letra de la canción deja bien claro que habla sobre la guerra, la violación, el asesinato y el mundo tratando de huir. Sin embargo, que Richard habla sobre la concepción de esa canción que, según él cuenta, partió de una idea un poco diferente. Él dice que estaba en la casa de un amigo tocando la guitarra mientras veía caer la tarde a través de la ventana. De repente comenzó una lluvia fortísima y él decía, solo había mucha gente corriendo desesperada buscando dónde refugiarse. Ese fue el germen de la idea, pero a medida que nos adentramos más en ella, se convirtió en esto, ya sabes, sobre la violación y el asesinato que están a un solo tiro. Patti Smith, desde su disco 12 del año 2007, esta impresionante y poderosa versión de Jim Shelter de los Rolling Stones. Mundos Diferentes.